No hay remedio que pueda curar esta herida que llevo profunda. Me pegaron un golpe mortal. Desde entonces se me va la onda. Por Diosito me quise matar. Cuando a mí me aventó de sus brazos. Ya jamás me podré levantar. Me partió toda el alma en pedazos. No creí que llegara a perder, mucho menos en cosas de amores. No sé cómo me fuiste a pegar, donde mero nos duele a los hombres. Esos restos que quedan de mí, con el tiempo serán tu amargura. Por tu bien no me dejes así. ¿Qué te cuesta aventarme a mi tumba? Creí que llegara a perder, mucho menos en cosas de amores. No sé cómo me fuiste a pegar, donde mero nos duele a los hombres. Cantaremos el corrido de tres amigos sinceros que se miran como hermanos, porque ellos lo han demostrado, en la frontera les temen y siempre andan bien armados. Carlos dice: no lo niego, me gusta ser pistolero y porta una 38. Y quiere ser el primero, le gustan mucho las hembras y gastarse su dinero. De Miguel siempre se ha dicho que este hombre es casi una fiera, porque carga su pistola y en su carro metralleta. Por eso sus enemigos mejor le sacan la vuelta. Miguel Alviña es su nombre, del Mérito Michoacán. Carlos Moreno en Laredo es hombre a carta cabal. Pedro Rojas de Reynosa nunca se sabe rajar. Thank you. una vez los persiguieron, llevaban un contrabando con parque y armas de fuego. Iban con rumbo a Terán y pasaron por la aduana que está en Miguel Alemán. Pero le dice a Miguel, ya llegando a la garita, pon la sirena a sonar. Que como carro patrulla a estos pobres aduanales los vamos a pantallar. Los aduanales dan paso al carro patrulla aquel, pero al mirarse engañado, se fueron locos tras él, disparando sus pistolas sin poderlos detener. Ahora ya en California, Pedro, Carlos y Miguel, donde son muy respetados. Y los tratan como a un rey, porque son muy peligrosos y los protege la ley. Adiós Laredo querido, adiós Reynosa también. De Michoacán no me olvido, las tierras donde ha nacido estos tres grandes amigos, Pedro, Carlos y Miguel.